Dulce. Buen. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Se está yendo muy rápido esta semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, que también está pues en nuestro lado. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado y se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima será de 82 grados y las mínimas estarán en los 61, así que pues sí, tendremos temperaturas altas el día de hoy para que ustedes pues se hidraten muy bien, ¿no? El día de mañana jueves descienden un poco las temperaturas, máximas de 74, mínimas de 53, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de un 45% de que caigan precipitaciones el día de mañana, y hoy hay una probabilidad de un 32% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes 21 de mayo se esperan máximas de 64, mínimas de 49, con probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Así que el día viernes ténganlo por seguro que va a estar lloviendo en algunas partes. Para el día sábado se esperan máximas de 67 grados, mínimas de 49. No hay probabilidades altas de precipitaciones, tendremos cielos despejados, pero pues no va a estar tan caluroso como estará el día de hoy o el día de mañana. El día domingo se esperan máximas de 60, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 71% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Preparen bien su semanita, hidratarse muy bien y pues a disfrutar del clima de hoy, que es el más alto que vamos a tener durante esta semana e inclusive la próxima semana todavía. Se podría decir que hoy es el día más caluroso. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Regreso con la reflexión, vamos a otra pausa y ya volvemos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se me sube el corazón, me palpita lento el corazón, y en un silencio

de que unos científicos descubren una nueva utilidad de un invento que no fue comprendido completamente de Nikola Tesla de hace 100 años. Entonces, en esta información científica, Nikola Tesla ha sido reconocido durante mucho tiempo por su trabajo científico y sus inventos, entre otros, por sus contribuciones al diseño del moderno sistema de suministro de electricidad de corriente alterna. Ahora, pues, científicos han estudiado con más detalles uno de sus inventos menos conocidos y creen que pueden haber encontrado nuevos usos para él en el mundo moderno. Según se ha descubierto, un equipo de investigadores, tras realizar una serie de experimentos con réplicas del diseño de principios del siglo XX, una válvula que fue inventada por Tesla hace un siglo, no solo es más funcional de lo que se creía, sino que también tiene otras aplicaciones potenciales en la actualidad. La válvula Tesla. Las conclusiones del experimento, que fueron publicadas en la revista Nature Communications, sugieren que el dispositivo de Tesla, al que llamó conducto valvular, podría aprovechar las vibraciones de los motores y otras máquinas para bombear combustible, refrigerantes, lubricantes y otros gases y líquidos. La válvula macrofluídica de Tesla, a menudo también llamada simplemente válvula Tesla, es una especie de conducto de forma extraña para fluidos, en el que el canal principal está intercalado con una serie de bucles de desviación en forma de lágrima, y los bucles están orientados de tal manera que los fluidos fluyen fácilmente en una dirección, pero cuando se invierten, el flujo queda casi totalmente bloqueado. Es sorprendente lo que explica Leif Ristroff, el profesor asociado del Instituto Courant de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York y autor principal del trabajo. Dijo que es sorprendente que este invento de hace 100 años aún no se comprenda del todo y pueda ser útil en las tecnologías modernas de formas aún no consideradas. Aunque Tesla es conocido como un mago de las corrientes eléctricas y los circuitos eléctricos, su trabajo menos conocido para controlar los flujos o las corrientes de fluido estaba realmente adelantado a su tiempo. Entonces, para entender el funcionamiento de la válvula, los investigadores reprodujeron el diseño de la válvula Tesla y la sometieron a pruebas que medían su resistencia al paso del flujo en las dos direcciones, ¿no? La velocidad de flujo enciende el dispositivo, pues es lo que han descubierto por el momento. Y me imagino, pues imagínense, en ese tiempo pues no había tanta tecnología como ahora, y lo que se descubrió pues le pueden dar muchísimo uso hoy en la actualidad, ¿no? Y bueno, creo que ahí está opinando mi perrita con un buen suspiro. Y bueno, en otra información, lanzan desde Estados Unidos un satélite que alerta sobre el envío de misiles. La compañía United Launch Alliance lanzó este martes un satélite militar desde Cabo Cañaveral, en el centro de Florida, que busca proporcionar vigilancia continua para detectar lanzamientos de misiles y alertar a tiempo a Estados Unidos y a sus aliados. El lanzamiento del cohete Atlas B se produjo a las 13:37 horas local desde el complejo de lanzamiento 41 de la Estación de la Fuerza Espacial, tras haber sido aplazado el día anterior. Dicho satélite proporciona una vigilancia poderosa y una capacidad crítica para proteger a los combatientes, fue lo que expresó tras el despegue Gary Wentz, el vicepresidente de Programas Comerciales y Gubernamentales. Este lanzamiento, bueno, de la ULA, que es la compañía United Launch Alliance. Entonces, ese lanzamiento pondrá en órbita el quinto satélite para el Centro de Sistemas de Misiles y Espacio de la Fuerza Espacial, conocida como la misión Spears-GEO. Spears-GEO consiste en una red de satélites para respaldar la advertencia de misiles, la defensa contra misiles, la conciencia del espacio de batalla y la inteligencia técnica, fue lo que detalló la empresa durante este lanzamiento. Atlas 5 lanzó los primeros cuatro en el 2011, 2013, 2017 y 2018 y está programado para completar la serie con el satélite final el próximo año. Y según la compañía con sede en el estado de Colorado, el cohete Atlas 5 o V, es un caballo de batalla para el ejército de Estados Unidos, la comunidad de inteligencia y los investigadores científicos. El vehículo espacial que fue lanzado, desarrollado como un vehículo modular, está mejorado y proporciona mayores posibilidades de resistencia cibernética contra nuevas amenazas. Se trata además del primero construido en una modernizada línea de producción de la compañía. Entonces, de esta manera, cada Atlas V se adapta a las necesidades de su carga, agregando hasta 5 propulsores de cohetes sólidos que son montados lateralmente para un mayor rendimiento de elevación. Y pues ahí está, sigue la ciencia a todo lo que da, ¿verdad? Y bueno, con esto me voy a ir a una pausa y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta les voy a hablar sobre una condición que tal vez alguno de ustedes lo tiene y se han pues hecho la pregunta, ¿qué es eso que tengo en el cuello? ¿No? Tal vez has visto alguna persona, un ser querido, y le llaman la enfermedad del cuello negro, porque se pone como quemado, ¿no? Cuando te expones demasiado al sol, que es muy diferente, ¿no? Cuando trabajas ahí a la intemperie, pues sí se te quema el cuello y se te pone oscuro, obviamente, ¿no? Pero cuando no estás en el sol o no hay motivo para que se te ponga, entonces pues es muy conocida esta enfermedad como la enfermedad del cuello negro. Así que ahorita te voy a dar esta información que ya me habían estado preguntando. Yo sé un poquito, pero no necesariamente pues se deba a esa condición. Así que ahorita, para que ustedes se informen más, pues vamos a hablar de esto en el segmento de Conociendo tu Meta. Por el momento nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Y pues aquí finalizamos con los artículos de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para Marcia, welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta, lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que viaje rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da un shot de coquito. Y como si vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, ahora en la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Ya, dale lento, meterle violento, te puse reggaetón. pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Desde la isla del encanto. Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ahí viene mi perrita y abrió la puerta y se metió. Y bueno, vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Antes de irnos a la pausa, les estaba comentando que íbamos a hablar sobre qué es la enfermedad del cuello negro, que es comúnmente como le llaman, ¿no? Y pues realmente no existe ningún órgano que muestre una variedad de alteraciones y cambios como los que ocurren en la piel, ¿no? Y bueno, uno de los más llamativos es la acantosis nigricans o pigmentaria, así es como realmente se le llama, acantosis nigricans o pigmentaria. También es conocida como la enfermedad del cuello negro. Al funcionar la piel, entre otras cosas, como un órgano fronterizo del cuerpo, se encuentra expuesta la influencia, tanto interna como externa, de muchos factores que pueden modificar su estructura. En el caso de la acantosis, se producen zonas oscuras con cambios de color aterciopelados, textura rugurosa, o sea que gruesa, y múltiples surcos como rayitas, como estrías, ¿no? Y estas manchas generalmente aparecen alrededor del cuello, las axilas o la ingle. Sin embargo, también existen casos donde puede extenderse por cualquier zona del cuerpo. A pesar del impacto que puede generar, los médicos señalan que en la mayoría de los casos es una condición inofensiva. Aunque este trastorno puede afectar a cualquier persona, suele darse en adultos o niños obesos o con diabetes. A partir de relevamientos que se realizaron en Estados Unidos, se encontró que los nativos americanos se encuentran en mayor riesgo, seguido por los afroamericanos, de ahí siguen los latinos y de ahí siguen los caucásicos. Las causas por las que surge este trastorno se asocian a diferentes factores o a la combinación de ellos. Los profesionales destacan los siguientes. La primera puede ser por antecedentes familiares, que también puede deberse a la intervención de un componente genético. No necesariamente tienes que tener alguna enfermedad o una condición para que tú lo presentes. Farmacoinducida, que este caso hace referencia a los efectos de ciertos medicamentos, específicamente dosis de insulina a través de inyecciones subcutáneas y un consumo elevado de niacina, píldoras anticonceptivas, prednisona u otros corticosteroides también pueden ser el motivo de su aparición. Así que si tú estás tomando niacina, píldoras anticonceptivas, prednisona o corticosteroides y tienes el cuello oscuro o algunas partes de tu cuerpo, pues puede ser que sea consecuencia de esos medicamentos, ¿no? La resistencia a la insulina, que esta es la más conocida y que mucha gente pues sabe, ¿no?, que por eso tienen ese síntoma o esa aparición, se debe pues a la resistencia a insulina, y esta clasificación llamada pseudocantosis también puede estar asociada al síndrome metabólico como resultado de la obesidad. Para ello pues hay que mejorar la alimentación, hacer un poco de ejercicio, hidratarte bien y pues dejar a un lado las alimentos procesados, las harinas refinadas, azúcares refinados, ¿no? Y también puede ser una consecuencia del cáncer, también llamada de tipo maligno. En esta situación, la acantosis se produce como respuesta a un linfoma o como consecuencia del crecimiento de un tumor canceroso en un órgano interno, y normalmente pues ese tumor se puede encontrar en el estómago, en el colon o en el hígado, ¿no? Y los trastornos hormonales, también es común que surja la acantosis cuando las personas que tienen trastornos como quistes ováricos, las mujeres, o problemas de tiroide poco activa o problemas con las glándulas suprarrenales, entonces también se puede manifestar la acantosis, ¿no? ¿Cómo puedes tratarla? Pues realmente lo que sucede es de que te pasan cambios en la apariencia de la piel, ¿no? Ya dijimos que se te pone oscura. Y en muchos casos esta termina aclarándose por sí sola, no existe un tratamiento establecido en sí. Si padeces este trastorno, pues antes que nada consulta con tu médico si realmente sabes, si estás preocupado y no sabes más bien por qué te está sucediendo, pues te recomienda que vayas con tu médico de confianza. Y ese doctor pues se va a encargar de controlar el problema subyacente. Dependiendo de cuál se trate, pues te va a aconsejar ciertas medidas. Si el problema subyacente es la obesidad o la resistencia a la insulina, que es la más común por la cual se presenta, la mejor opción será mantenerte en forma, o sea, alimentándote más sano y realizando ejercicio regularmente, ¿ok? En el caso de los trastornos hormonales, que también pues se dan mucho el caso, se pueden recetar ciertos medicamentos y adoptar hábitos saludables para estabilizar la producción de estas sustancias. Y si la acantosis es producto de los efectos de algún medicamento, tu médico puede encontrar un sustituto o aconsejarte que dejes de tomarlo. Y en el caso de que fuera un tipo de cáncer, que Dios no lo quiera, ¿verdad?, se extirpará el tumor o realizarán terapias como quimio o radioterapias. Y bueno, todas esas son las opciones que evitarán que la acantosis continúe su desarrollo, pero la piel mantendrá el color oscuro. Así que ahorita tal vez muchos se van a estar checando el cuello ahí con el espejo, porque por lo general es en la nuca, ¿no?, y se extiende hasta acá, hasta el cuello. Si tienen un poco oscuro, no se asusten, puede ser que han estado expuestos también al sol y se quemaron esa parte, ¿ok? Así que no se vayan a sugestionar. Muchas veces nosotros leemos cada cosa en la internet y pensamos, ya tengo esta enfermedad gravísima del grave, ¿no? Y no es así. Así que para todo hay solución, ¿ok? Entonces, pues ahí está esta información. También les pueden ayudar las cremas. Si ustedes ya saben que sufren de eso, ya sea por algún medicamento que estén tomando o porque ya lo traen por genética, también pueden recurrir a cremas humectantes o suavizantes bajo receta, terapias aclaradoras con láser, jabones antibacterianos